pasa que lo que pasa que me vuelves crazy. Quiero cantarte, decirte cómo es esto, es verdad, puedes demostrarle a todas esas nenas que te hayas esperado. Esta cena comienza a cantar, chicos, quiero que vos arregue, así que quítame el rap. So, oye, vea cómo te canto y rápidamente son breveta. Muchos tratan pero no pueden con Chesina breveta. Muchos tratan pero no pueden con Repiri breveta. Cerveza, cerveza, cerveza. Ay, esa nena que digo que está buena, si la vieras en el bar y como ella se me da igual. Esa nena que digo que está bien buena, si la vieras en aguas como ella se menea. Ah, esa nena que digo que está buena, si la vieras en el bar y como ella se menea. Es que me gusta tú, y a mí me gusta esa nena. Porque te digo que está buena, es que me gusta tú, y a mí me gusta esa nena. Porque te digo que está buena, y si la vieras en el bar y como ella se menea. Cada vez que Chele Gatti dice que está bien buena, si la vieras en el bar y como ella se menea. Escucha cómo es que le digo a mi girla, óyeme girla. Para que bailes cuando doy sin alcance, no sabes que te hables el de bien y ya o de gante. El hijo de empresar que tu figura madrada, y de nada yo solo deseo un poquitito. Y sale de tu cola, pues dámelo completote. No sé si Sagitario combina con Capricornio, pero si tú tienes novio yo seré su adversario. No me importa, yo rompería por ti cualquier barrera. No sé qué es lo que canto, nada de eso a mí me rima. Acá el estilo diferente, esa es idea. Me lo dice de Rey Piri, también de Don Cristina. Así que escucha como, oye, me girl, sabes que no te tengo a mi lado, me desespera. Y ya ni la mucha te encontraste como sirena. E irnos a vivir al mundo de la fantasía. Te estoy hablando, oye, me girl, para que bailes cuando Don Cristina cante. No sabes que te hables, es de mi pillado de cante. El trato de pensar que tu figura a mí me agrada. Y no te estoy vendiendo fuega. Si fueras sacerdosa no me perdería una visa. Si fuera Mona Lisa compraría tu pintura. Si fueras policía pues la ley yo violaría. Si fueras un libro te llevo a la biblioteca. Si fueras ganateca te doy cinturón de oro. Uno mío está sacando no lo divido con nadie. Si alguna vez te falla dime lo que te compito. No me ofendas fácilmente roba pampa. ¿Quién te la canta? El Pirín y Doña Cina. Tiene el chocolate y yo tengo la medicina. Con este último verso te digo la despedida y espero que siga así. Mira mami de Lucía como tú siempre lo hacías. Mi girla, it's like this. Toma que ni por la changi es para ti. Quiero que comprenda quién es el Rey Pirín. Empieza con P y termina con N. Cause it's like, oof. Soy el chiquitito de la voz, bien rude. ¿Quieres acción? Apágame la luz. Con solo cantarte te hago el galpú. Mi tem say, toco la buena lírica vudú. Es lo que suelta Pirín Blow. Wey, comí de bati boy, pulsa que va. Murda. Lírica vudú es lo que suelta Pirín Blow. Wey, comí de bati boy, pulsa que va. Murda. Players tú lo bien estúpido. Y se creen Chuck Norris. En el canato se quedan como Paris. Tú sabes que Echo Pirin te improvi. Tú sabes que Echo Pirin es número uno. Soy tu papi y te lo aseguro. Ves a Rey Pirin que tú estás tu papi. Tú sabes que yo soy el Naki Naki. Mira, mira que el Big es el Bobby. Para que veas que Pirin da no mercy. Tú sabes que te cantas hermano de Pirin. Y tú sabes que te cantas mira con Bobby Roba. Y diga vudú. So, vuelta a Pirin Blom. Say, come in the body boy. Boom, shag the man. Murda. Y diga vudú. Pirin Blom, come in the body boy, boom, shag the man, Chevy. Debi, mátale el tiempo que marcó nuestra vida, Debi. Mátale el tiempo que cruel no traicionó yo, Debi. Mátale el tiempo que solo dejó la ruina de un amor. Ya vio eso, volverte sentir yo por qué. Tenías que irte cuando más yo te quería sin sabia. Que no podría soportar mi dolor el día. En tu te fuiste, vino, hubo alegría. Me dejaste vida mía, me dejaste esclavo. Traté de detenerte, pero el tiempo pasaba. No quería que llegara la hora de tu partida, Debi. Mátale el tiempo para que no lo malgara el terrible momento que ya tú no fueras. Con tanto tiempo pensando en el mañana, mal la dicha esperada fue tan solo un soñar. Y aunque si nos quisimos jamás no comprendimos, pero nos entendimos nuestra forma de amar, Debi. Mándale el tiempo que marcó nuestra vida, Debi. Mándale el tiempo que cruel nos traicionó yo, Debi. Mándale el tiempo que solo dejó la ruina de un amor tan inmenso como el que sentí. Y la pica L con esa mujer que quise tener lo que así no pudo ser. Pero en verdad yo no comprendo, me pudo suceder en la vida. De repente ya yo la pude perder, pero fui bueno a atenderla como debía de ser. Si hubiera comprendido lo mejor, podría entender que es un problema que yo tengo antes de resolver. No sé cómo hacer para yo volver. Y my girl es la nena que yo amo, amo. Siempre la llamo, la nena que yo quiero. Esa es la que prefiero. Tal vez que todavía no he podido comprenderlo. No sé cómo hacer para este amor poder tenerlo. Si algo yo en mi mente va a hacer, deja de hacerlo. Quiero volver contigo, no puedes entender lo que te amo todavía. Pues si no lo sabía, quiero que seas mía. No sé cuándo así sería. A veces me desvelo, veo la luna saliendo. Me acuerdo de esa noche que tuvimos largo tiempo. Y te la repetirla para así nunca olvidarla. Y tenerla en mi mente, para siempre recordarla. Pero es que la amiga L con esa mujer que quise tener lo que así no pudo ser. Pero en verdad yo no comprendo, me pudo suceder. En la vida de repente ya yo la pude perder. Pirin. Primero que nada, Dios número uno, y dice así. Dibi dibi du arena, dibi dibi du arena, dibi dibi du Eso no podrás you lograrlo. You have them more. You need them more. You have them form. You need them. Them. You have them. Them. Them. You form. Y no me lo dan, yo formo el rumbo. Voy a que le imagina que el que le gusta el blow home. Y si este ritmo no le gusta el mundo. You need them. You have them. You need them. Them. You need them. You have them. You need them. Them. You need them. You have them. You need them. You need them. You need them. You have them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. You need them. Pero eso no va a cumplir, Michelle. Tienen what more y le doy por. Dicen que yo tengo spirit, Michelle. Tienen trivial, tienen González. Dicen que yo tengo spirit, Michelle. ¿Qué? That's right. Eso es todo, mi gente. Por última vez, ¡hemos callado!